elreportero.com.mx. Amigos cibernautas, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Yo soy Antonio Zapata del reportero.com.mx y en esta ocasión me gustaría iniciar esta entrevista, interesante entrevista, haciendo una especie de paráfrasis con respecto al lenguaje en Twitter. 140 caracteres en ocasiones a veces nos parecen muy poco para quienes utilizamos esta herramienta para informar. Pero en ocasiones 140 caracteres pueden expresar no solamente toda una idea, sino también todo un paradigma, sobre todo cuando se trata de comunicar cosas desde el género. En esta ocasión, y dando precisamente pie a este asunto, quiero darle la más cordial bienvenida a Laura Martínez Pereira y a Angie Newman, que están promoviendo y reforzando un reto por demás interesante, un reto tuitero, que implicará 40 tweets por cada una de ellas, además también de Katia de Artigues y ¿quién más? Que ya se me está yendo en este Fernanda momento. Fernanda de la Torre. Exactamente, Fernanda de la Torre, este próximo jueves. Pero ¿quién es mejor que precisamente ellas mismas para darle voz y para darle fuerza a este asunto? Quisiera comenzar de entrada precisamente con Ana Laura Martínez Pereira. ¿Qué tal, Ana Laura? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio. Encantada con la invitación. Estamos muy entusiasmadas. Ellas, con esta entrevista y de la difusión que le vas a dar a esto, nos entusiasma muchísimo. De igual forma, también le quiero dar la bienvenida, por supuesto, también a Angie Newman, que también nos está acompañando en esta entrevista. ¿Cómo estás, Angie? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes, Ana Laura. Muchas gracias por el espacio, la oportunidad, y encantadas por esta oportunidad de ellas. Y pregúntanos, encantadas de lo que tú nos quieras hacer referencia. Estamos aquí con mucho gusto. Primero que nada, por supuesto, es precisamente esta iniciativa. En realidad pareciera que no es nueva, no han sido pocas las ocasiones en las que algunas personas han iniciado la confección de diversos tweets, pero en este caso, este, además de ser uno de los primeros que se hace en español, también tiene el agregado interesante precisamente del género. Las mujeres, ellas, las verdaderas líderes del movimiento Twitter, las mujeres. Y ahora ustedes están encabezando esta iniciativa. ¿Dónde nace? ¿Cómo se cocina esto? Esto nace a partir de una conversación que tuvimos Angie Newman y yo, en la que nos empezamos a dar cuenta que las mujeres tenemos mucho que decir, pero muchas veces no tenemos la plataforma para hacerlo. Ella y yo compartimos una profesión que es la escritura, y a partir de eso podemos generar tweets con contenido, tweets interesantes, de frases de nuestra autoría, frases inéditas, podemos plantear temas, podemos abrir espacios de opinión, y nos dimos cuenta que éramos pocas entre ellas. Yo particularmente seguía a Katia de Artigues y a Fernanda de la Torre, y me di cuenta que ellas, al igual que Angie y que yo, generaban este tipo de tweets que marcaban un poco la diferencia de los demás seguidores, ¿no? Como quien dice, nosotros pasamos de la etapa 1 del tweet, que es el que estoy haciendo, allá generar algo más, ¿no? Yo le expresé mis ganas de hacer algo a Angie. Angie afortunadamente me apoyó en todo momento. Y esto se dio porque fue un trabajo en equipo, en el que probablemente a mí me nació la inquietud, y Angie dijo adelante, me encanta la idea, y así empezamos a invitar a ciertas personas, hasta que quedamos las cuatro, quedamos Cata Artigues, Fernanda de la Torre, Angie y yo, y empezamos a convertirnos en ellas, en este movimiento que deseamos alentar a todas las mujeres de Twitter a que generen tweets desde la plataforma que quieran. Angie se dedica al desarrollo humano, como ahorita podrá explicar. Entonces ella va a tuitear desde esa plataforma, yo tengo otro género, Katia es periodista, Fernanda a lo mejor va hacia otros temas de opinión. Entonces queremos que haya un gran abanico de tweets, que los 40 que generemos cada una sea realmente algo digno de darle retweet, digno de que mucha gente lo lea. Y le doy la palabra a Angie para que cuente ella su lado de la historia y qué es lo que pretende ella y qué pretendemos en equipo con esto, ¿no? Gracias, Ana Laura. Ahorita esta Ana Laura acaba de mencionar la palabra digno. Y sobre eso quiero comentar brevemente que esto se ha llevado a cabo siempre las intenciones, sobre todo cuando son favorables, en este caso lo que hace Ana Laura. Yo quiero reconocerle porque ha sido un excelente... Que se nos cayó un poquito la llamada con Angie Newman. Mientras tanto, Ana Laura, mientras regresa Angie a la línea, me gustaría que ahondaras en este asunto precisamente del tuiteo de género. Yo recuerdo haber leído en alguna ocasión que eran las mujeres, que son las mujeres las que lideran este movimiento en Twitter, o por lo menos no como movimiento, sino como usuarias de de las redes sociales. Sin embargo, tú me comentas que has visto poca la presencia específicamente de la mujer tuiteando desde su propio género. ¿Cómo es que pretenden ustedes esto? Bueno, muchas de las mujeres que sigo son mujeres en su profesión, exitosas. Y me llama la atención que, aunque sé que tienen mucho que decir, muchas veces son tuiteras pasivas que únicamente leen y comentan lo que dicen todos los demás. Y otras pocas nos están diciendo y nos están poniendo al día de dónde están, qué están haciendo, qué están comiendo, con quién están. Y un sector muy, muy, muy pequeño nos dice... les doy consejos, les doy tips, las vinculo con tal link de internet. A mí me interesa muchísimo cuál es el papel de las mujeres en las redes sociales. ¿Por qué? Porque actualmente las mujeres no nos quedamos pasivas, ¿no? Tenemos muchísimo, muchísimo que decir. Por ejemplo, yo que estoy enfocada a la escritura, a mí me encanta... ahorita que estoy trabajando en mi libro, me encanta a veces cuando tengo algún bloqueo, expreso mi opinión o le pregunto a la comunidad de Twitter qué harían en tal situación, yo poniéndome en lugar de mis personajes. Y esto me ha ayudado a entender un poco la mente y crear a estos personajes maravillosos que están en mi libro. Y ha sido porque yo me he atrevido a generar tweets que den que decir, que la gente me conteste, que la gente retuitee lo que yo pregunto, y aunque no me sigan, me puedan contestar. Y se me hace esto maravilloso porque a partir de ahí se va haciendo esto como una reacción en cadena, donde si dices, pues ella está escribiendo un libro y pregunta abiertamente, no sé qué hacer en tal situación o no sé cómo poner a mi personaje en tal o tal cosa, pues yo también lo puedo vincular un poquito a lo que yo hago, ¿no? Y eso es lo que queremos precisamente las cuatro hacer este jueves de 8 a 9 de la noche. Vamos a estar las cuatro tuiteando, cada quien desde la plataforma que elija, como te lo comenté hace un rato. Y queremos ver qué es lo que hace, queremos después meternos al hashtag de ellas y ver a partir de lo que nosotros empezamos a hacer, cuántas mujeres más tuvieron que decir, ¿no? Nos interesa muchísimo, muchísimo que la mujer cobre vida, que la voz de la mujer se pueda leer en 140 caracteres y que no sean los hombres los únicos que generen contenidos, porque mis respetos para los hombres, se generan muy, muy buenos contenidos, dan muy buenos tips, dan muy buenas páginas, y no nos podemos quedar atrás. Y no es que esto sea feminista o no, porque somos un equipo que estamos trabajando para que esto se lleve a cabo, en el que habemos hombres y mujeres. Y es simplemente para alentar, ¿no? Yo espero poder que esto no se quede en solo un movimiento. y termine este jueves, sino que podamos incluir al género masculino probablemente en el siguiente y que esto se vaya multiplicando, ¿no? El que generemos contenidos, porque si no esto se va a quedar como un Facebook, un timeline de Facebook sin sentido, ¿no? Entonces sí, sí hay mucho que explotar. A veces me da la impresión, Ana Laura, que, bueno, a estas alturas resultaría un poco hasta absurdo preguntarte si has visto tú ciertos rasgos de sexismo en el uso de las redes sociales, porque evidentemente sí lo hay. En eso sí es claro y definitivo. A lo que yo me refiero es que, ¿qué es lo que tú notas más? ¿Hace falta espacio para la mujer o hace falta madurez en los hombres para aceptar a la mujer como líderes en este movimiento tuitero? Yo creo que espacios no faltan. Yo creo que hasta sobran espacios donde la mujer se pueda expresar. Pero sí siento que muchas veces, por el temor de que puedan decir los hombres, las mujeres se quedan un poquito, se hacen para atrás. Yo particularmente el lunes estrenó mi noticiero en Plaza Network, llamado Web News, y el tono que yo utilizo en el noticiero es un poco insólito, medio ácido. Todos los días el formato cambia, la forma en la que abordo las noticias es un poco distinta todos los días. Y mi principal temor, no te lo voy a negar, era qué me iba a encontrar yo en mi timeline viniendo de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a cierto tono. Esto que estamos haciendo, sobre todo en el noticiero, es sumamente creativo e innovador. Y mi miedo no eran las mujeres, porque yo sabía que a fin de cuentas las mujeres me iban a apoyar hicieran las cosas bien o mal, ¿no? Porque eso tenemos las mujeres, que somos un poco unidas. Mi miedo eran los hombres. ¿Cómo es que ustedes pretenden la integración no solamente de género femenino a este movimiento, sino también a la integración del género masculino en estos tuiteos con sentido estrictamente de género? Bueno, de hecho sí te puedo decir que la participación de los hombres también ha sido, yo creo que, curiosamente, yo creo que ha habido más hombres que están interesados en este tipo de desafío de ellas, de manera voluntaria y de manera también, yo creo, inteligente. Los hombres van a participar con nosotros porque creo que se ha manejado. En cuanto a los hombres en su mayoría han tenido muy buena respuesta con este tipo de desafío, el de ellas. Todos ellos han estado retuiteando el evento que va a suceder este jueves. Entonces yo creo que va a haber una respuesta equilibrada de tanto de hombres como de mujeres. Entonces, de eso créeme que van a ser la necesidad de decirnos, oye, pues ahora vamos a hacer el de ellos. Entonces esto se va a abrir de tal manera en donde no haya tanto el que porque es de mujeres no vayan a participar. Esto se va a hacer de una manera tan natural que no se va a sentir tanto el de, bueno, lo hicieron ellas y nosotros podemos. Eso me queda claro que se va a hacer de manera natural. De alguna manera también esto echa por tierra la idea que tenemos muchos de que el Twitter, Facebook, las redes sociales son terrenos vedados exclusivamente para los hombres, y no solamente en el sentido de que las mujeres no puedan participar en esto, sino que también su propuesta de empoderamiento de las redes sociales sea específicamente dirigida también a las mujeres. ¿Qué opinas sobre esto? Creo que desde que empezamos las personas a entender lo del Twitter, se ha abierto para los dos géneros, hombres y mujeres. Yo creo que tú sabes que las mujeres como que somos más creativas en el aspecto de participar, hacer una diversión, hacer una convivencia en todos los aspectos. Yo creo que esto está sucediendo de tal manera en donde todos, y lo percibo de verdad, todos lo estamos haciendo con el mejor de los ánimos y con expectativa. Yo creo tanto lo que va a suceder el jueves como la que posteriormente lo que viene. Yo creo que vienen cosas muy padres, muy interesantes. Ahora sí las tengo a las dos. Entonces, ahora sí, para quien quiera contestar esta pregunta. ¿Consideran ustedes entonces que, bueno, independientemente de que sí se dan manifestaciones en Facebook, en Twitter, en MySpace, en varias redes sociales, aún las manifestaciones de machismo, consideran ustedes que esto es problema ya no solamente de género y de cultura, sino más bien de que a los hombres les hace falta también llegar a la liberación a la que ya están llegando las mujeres? Yo creo que más allá de una liberación, Siento que los hombres a veces se deberían de retractar un poco, ¿no? Sobre todo en Twitter. Hay muchísimos porros tuiteros. Hay hombres que genera, bueno, que sus tweets son espectaculares, pero sí probablemente deberían los hombres fijarse muy bien desde qué postura van a generar sus tweets, más que liberarse, porque luego los hombres son muy liberales, pero sí ver bien específicamente cuál va a ser la línea, qué es lo que están promoviendo, qué es lo que se quieren que se enteren las demás personas. ¿Tú qué opinas, Angie? Creo que también depende mucho de nosotras como mujeres que hacemos partícipe también de este tipo de actitud o de tweets de los hombres en cuanto, como dices, si bien hay porros, muchas veces, en ocasiones, algunas mujeres entran en una dinámica con ellos que en un momento dado se puede desvirtuar, a lo mejor en lo que muchas pretendemos, ¿no? De dejar algo mucho más de emoción, mucho más de espiritualidad, mucho más de a lo mejor lo que estamos haciendo en nuestra vida personal y profesional. Sí se llega a detectar que hay gente que sí está un poco desvirtuando el objetivo del Twitter. Finalmente esto es abierto. Pero creo que habemos, con este caso, si estás de acuerdo, Ana Laura, que habemos gente que, me encantó lo que dijiste en una entrevista el día de ayer en la noche, que si bien es cierto, queremos hacer que esto trascienda de tal manera en que las personas, hombres y mujeres, se vea que hay otro tipo de cualidades y de talentos. Exactamente, comparto tu opinión y agradezco que te haya gustado el comentario. Generalmente lo que nos enfrentamos, gente como Angie, como Katia, como Fernanda y como yo, es a que probablemente la imagen no va de acuerdo con los tweets que generamos, ¿no? Porque la gente piensa que mujeres como nosotras, que tenemos una profesión exitosa, o a lo mejor un buen físico, por así decirlo, no debería de generar tweets interesantes, ¿no? Entonces, esto me interesa muchísimo a ti también, sobre todo en el sentido de que esto le llegue y se contagie a muchísimas personas y demostrar que la belleza no está peleada con la inteligencia, ¿no? Simplemente es cuestión de ver cómo vas a pensar, de pensar sobre pensar y pensar bien para utilizar tus 140 caracteres de la mejor manera, ¿no? Yo creo que también no todo en la vida es cosas tan serias. También debes utilizar inteligentemente cuando te quieres divertir en Twitter, porque comparto tu opinión de que hay mujeres e inclusive hombres que desvirtúan un poquito el contenido de lo que es Twitter mediante el tipo de fotos que suben o el tipo de preguntas o comentarios que hacen como provocando y luego ya no se llevan bien con el tipo de respuestas que reciben, ¿no? Entonces sí, uno tiene que marcar muy, muy bien la línea, defender su postura, su ideología y a partir de eso generar los tweets. Y pues por eso que estamos invitando a todas las mujeres de la comunidad de Twitter a que se unan este jueves de 8 a 9 a este movimiento. Y creo que Angie, compartes mi opinión de que queremos que las mujeres se animen a esto de igual forma que tú y yo, ¿no? Y que Katia y que Fernanda, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ana Laura. Concluyendo, si estás de acuerdo en esta pregunta, José Antonio, es que si deseamos divertirnos, porque somos personas como cualquier individuo que nos divertimos en todos los aspectos de la vida, si queremos darle un perfil, en este caso con lo de ellas, de lo que sucede también en el Twitter, y que si bien es cierto, queremos expresar, como bien dice Ana Laura, desde nuestra plataforma un contenido realmente efectivo y eficiente, en donde la gente también nos identifique que hay calidad, sin menospreciar obviamente lo que hoy se maneje, pero que estamos todos involucrados. Yo creo que hay mucho más optimismo que otro tipo de actitud donde dijeran, pues a lo mejor la onda con las chicas es diferente, a lo mejor porque por su perfil pudiera ser que no hay suficiente calidad, pero yo creo que la gente se va a llevar una grata sorpresa. Más de lo que a lo mejor nosotras creemos, esto va a ser un antecedente importante en el Twitter. Bien, finalmente a mí me gustaría también lanzar esta pregunta para ambas. Da la impresión de que ante la cerrazón de los medios de comunicación tradicionales, me refiero a los grandes periódicos, a las grandes revistas, a las estaciones de televisión, a las estaciones de radio, es ahora Internet y más ahora las redes sociales el puente de salvación que no solamente está llevando la voz de los que no la tienen a oídos de otras personas, sino que incluso podría ser esta la nueva plataforma para que entonces precisamente iniciativas como la que ustedes tienen puedan llegar a públicos no solamente más, no podemos decir selectos, sino más bien más abiertos. ¿Ustedes perciben que hay una especie de nueva apertura social, tanto en hombres como en mujeres, con respecto a Internet, y que sería Internet el nuevo medio para llevar la voz de ustedes, de otros, de otras, de otros grupos hacia nuevos horizontes? Mira, yo sí creo que a partir del boom de las redes sociales, a partir de que todo el mundo se integró a la comunidad de High Five, de ahí todo el mundo migró a Facebook y ahorita la mayoría estamos migrando a Twitter, la voz de muchas personas se ha llegado a muchísimos lugares, ¿no? También las redes sociales son un arma de doble filo porque te acercan en un mundo virtual y también te alejan de los que están más cerca de ti, ¿no? Sobre todo ahorita con el boom de las Blackberries, en las que estás conectado al 100% al aparato y te llegan mails y te llegan notificaciones o lo que tú quieras. Entonces sí hay que estar muy, muy conscientes de que las redes sociales nos pueden abrir las puertas para muchísimas cosas, hablando de trabajo, hablando de brevedad en comunicación, pero también nos pueden alejar de los que estamos más cerca, ¿no? Entonces sí siento que no hay que perder el piso en cuanto a eso. Pues yo me considero personalmente una Twitter adicta. Trato de cuidar mucho el perfil que manejo en tanto en Twitter como en otras redes sociales, pero a mí lo que me encanta, sobre todo en las personas a las que sigo, es que las pude lograr bajar de un pedestal en el que eran a lo mejor intocables, y me di cuenta que estas personas, al igual que yo, realizaban actividades cotidianas. Entonces me encantaba saber que de los principales comunicadores de México o escritores a nivel mundial, los cuales yo admiro, de repente podían tener un día malo al igual que yo y lo tuiteaban, o de repente estaban en el gimnasio o haciendo ejercicio. Entonces sí, como que te forja un nuevo criterio de saber que pues que son personas como tú, como yo, como Katia, como Fernanda, que tenemos un día a día muy, muy apresurado, y que dentro de ese día a día todavía nos damos la oportunidad de platicarle y de compartir a la comunidad de Twitter y de las demás redes sociales cuáles son nuestras inquietudes, qué es lo que estamos haciendo, nuestros logros profesionales. Eso es mi particular punto de vista, Angie. ¿Tú qué opinas? Gracias, Ana Laura. Considero que yo, independientemente de que bien lo mencionas, José Antonio, sobre las redes sociales, de lo que está sucediendo, cómo en un momento dado a lo mejor podemos perder el contacto de día a día con las personas, para mí me queda claro, y esto es una filosofía de vida, para mí todos somos iguales. Para mí un político, como un presidente, como una persona que hace tareas domésticas, para mí todas las personas que estuvieran involucradas en el Twitter o en cualquier otra red social, para mí definitivamente, absolutamente todas son iguales. ¿A qué me refiero? Que lo que está pasando ahora con las redes sociales, como cada vez todo está siendo más impersonal, estamos buscando con las redes sociales poder entablar una comunicación que a lo mejor ya no la podemos hacer, desafortunadamente, de manera personal. Las redes sociales nos está dando de alguna manera el poder tener a lo mejor amistades, ya no físicas, sino virtuales, el poder compaginar o poder adentrar sobre algún tema. Se está haciendo que hasta las personas se vuelvan mucho más creativas, mucho más proactivas, y hasta a lo mejor les está creando una necesidad de hacer nuevas alianzas, nuevos negocios, nuevas amistades, nuevas relaciones. Creo que siempre esto es bien llevado de acuerdo a un estilo, a una educación, a un valor de vida, aunado que vas buscando en el trayecto de la misma redes sociales algo parecido. Es como si con él o lo que sea, independientemente, decido no en las redes sociales. Entonces yo creo que nos está llevando a que tengamos todo lo que a lo mejor no lo podemos decir cara a cara, utilizar este tipo de medios como ahora lo hacemos contigo, José Antonio, el decir lo que siento, lo que decir, lo que percibo, y eso creo que a la larga, más bien a corto plazo, corrijo, nos va a permitir que se logren las cosas mucho más rápidas, hasta las relaciones personales. Yo estoy bendecida y agradecida por este tipo de red social. Para mí el Twitter ha sido fenomenal. Yo creo que hay muchas cosas por hacer y se puede esto potencializar de tal manera en donde todos salgamos beneficiados, solamente con base a un criterio y a una educación. Pues ahí tienen, amigos ciberescuchas, son Angie Newman y Ana Laura Martínez, un par de mujeres que estarán en un reto tuitero muy interesante este próximo jueves a partir de las 8 de la noche, tiempo de México. Esto es menos 6 horas del meridiano de Greenwich. Allí les vamos a estar encargando, por supuesto, que a través de Twitter y también a través de elreportero.com.mx y también otros medios y otros blogueros que también estarán siguiendo esto, que le den un vistazo muy de cerca, pero sobre todo que no se queden allí sentadotes viendo cómo fluye el timeline de estas cuatro bellas mujeres, sino que también participen. Ese es el ánimo precisamente de este reto, que haya participación, que haya comentarios y que, por supuesto, haya retroalimentación. Angie, Ana Laura, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, muchas gracias, Antonio. A ti. Gracias, Angie, me encantó compartir este espacio contigo y gracias, José Antonio, por tu interés en ellas y gracias en nombre de todas. Sí, divina, gracias, Ana Laura. Bendiciones para todos. Gracias a ustedes, amigos, que nos están escuchando en elreportero.com.mx. Elreportero.com.mx.